ojos que me tocan, brazos que me rozan, inmediatamente tu mirada en mí se busca. Entre tanta gente siento lo que sientes y te guiño un ojo con amor. Por favor, óyelo. No te atrevas, no lo dudes que yo soy. En todo momento llevo tu aroma en mi cintura, solo tuya. Pasado y presente soy de ti, en todo momento solo tuya, solo tuya. Pues de tus ternuras soy espuma, solo tuya. Me quedo en ti siempre, que cómo te miro, ve cómo sonrío, cómo tiemblo toda si me acerco hasta tu boca. Me consumo entera, hago mil esfuerzos porque estés seguro de pies a cabeza.